poder protagonizar el Congreso Estudiantil, por lo menos desde aquí algunos compañeros egresados de los centros de estudiantes Media 7, Media 13, Media 4, y estuvieron también los compañeros del Rosario Vera Peñalosa, allá cerca de Ruta 2, y los compañeros de SB2, la secundaria básica número 2. El primer congreso estudiantil que dimos en llamar, Claudia Falcone, otra compañera que está presente, a pesar de que nos intentaron arrancar las manos negras de la dictadura. Y pudimos construir junto a los estudiantes por lo menos una visión de nuestras necesidades, ¿no? Tener en presente cuáles son las necesidades del estudiantado de Berazategui y poder describirlas, poder tenerlas ahí materialmente. Y acá el compañero... Perdón, hemos recibido una alegría demasiado enorme. Compañero Nico, mirá. Encontraba sus documentos. Lo vamos a analizar al final del programa. Perón vive, Nico. Perón vive, Néstor también. Y Néstor, yo sé quién te mandó esa. ¿Eso sabés quién te lo mandó? No, la solidaridad te responde, Nico. No tiramos... No estamos tirando nada al viento, ¿eh? No se lo lleva al viento lo que hacemos. Tuvimos la gratitud de un vecino acá, cerca, que nos vino a visitar. Pero bueno, continuamos con el Congreso Estudiantil, que pudimos construir, ¿no?, esta visión de las necesidades básicas de los estudiantes de Berazategui y la visión básica de lo que nos proponemos, ¿no?, y las formas organizativas de cómo trabajarlo. Por suerte fue un congreso rico, a pesar de que, bueno, con todo este tema de la semana movida, del censo, de lo que pasó con Kirchner, se desdibujó un poco. Decidimos mantener la fecha por una cuestión de no atrasar algunas luchas que tenemos pendientes en el tema estudiantil, en el frente estudiantil, por lo menos en Berazategui. Y se dieron, bueno, vos, Tuti, fuiste ahí de cronista desde Radio Con Todo, yo soy, más que nada, estuve ahí un poco coordinando. La verdad, en principio, tal como se vio en las marchas por Kirchner, la juventud está queriendo tomar la posta y está construyendo su espacio, ¿eh? No negamos totalmente eso de que estamos, que la juventud, no, hay que formarla como ciudadano. No, la juventud se forma sola como ciudadano y es un proceso en el cual tiene que tener plena participación. Y creo, no sé cómo lo viste vos, Nero. Sí, a mí en principio me puso muy contento el hecho de que se haya hecho, ¿no?, valga la redundancia, que se haya podido llevar adelante el congreso. Un poco hablábamos, o me contaba junto a otros compañeros, que estaban en la duda, ¿no?, de si hacerlo o no. Todo, bueno, a partir de, obviamente, los hechos que acontecieron a nivel nacional. Y la verdad que... para presentar al compañero Macri, el hecho de que se haya hecho me parece interesante, justamente porque tiene que ver con esto que hablábamos recién hace un ratito, ¿no? Esto que nos motivaba y nos emocionaba de entender este momento político como un momento político que nos dio a los jóvenes la posibilidad de volver a creer. Yo creo que ahí está, es algo que a veces es muy difícil de verlo materialmente, ¿no? El tema de creer, de la fe, de la... Uno no ve la esperanza, no, materialmente, pero sí la siente y la puede ver, digamos, en la charla con cada uno de los compañeros. Yo lo que vi ayer, en el día de ayer, en el Congreso, es justamente eso, ¿no? Una fuerte esperanza de seguir junto, ¿no?, con convicciones muy fuertes y de comenzar a dar una batalla que es muy difícil, ¿no? Los compañeros comentaban las internas que tenían dentro de cada una de las escuelas. Y bueno, y que también lo hay en todo grupo humano, pero pese a todo, ayer había más de 50 estudiantes con el mal tiempo, digo, porque después hubo una lluvia importante. Y tempranito. Temprano, a las 8 de la mañana, compartiendo distintas experiencias. Yo estuve charlando, traté de hablar con dos o tres compañeros de cada una de las escuelas, de los colegios, la media 7, la media 4, la media 13, la SB2, y Rosario Vera Peñalosa, que vos señalabas. Y me pareció que, pese a que muchos ni siquiera se conocían y todavía ni habían hablado, porque entrevisté a cada uno de ellos antes de que se armen las comisiones y los grupos, dio la casualidad, o no tan casualidad, que muchos compartían las mismas expectativas. En el ambiente había mucha esta idea de, bueno, de que está bueno el espacio, que se querían compartir experiencias, se quería saber qué estaban haciendo otros compañeros en otros colegios, en otros barrios. Algunos hablaron de que el Congreso estaba guiado por una cuestión de solidaridad, ¿no? De empezar a pensar las relaciones como relaciones solidarias y de un compromiso mutuo entre los compañeros de las diferentes escuelas. La verdad que en ese sentido a mí me pareció totalmente productivo. Yo pude estar durante todo el Congreso, vi las conclusiones, que un poco vamos a hablar ahora, porque se estuvieron sacando algunas conclusiones concretas sobre la situación edilicia de la SB número 2, que sorprendió a todos, ¿no? Una escuela que cuenta con 3 salones, de los cuales 2 se están usando, ¿no?, para dar clases y 3, hay uno... Los 3, la dirección también se usa para dar clases, la preceptoría está en el pasillo... Y es una situación difícil porque, bueno, en principio el plan que ahora los comprende a ellos tendría que unir la media número 3 de un barrio ahí cercano con esta que está en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Entonces, ahí hay toda una discusión porque, bueno, el terreno lo tiene la SB. Hace 5 años está con el tema de la construcción de la escuela. Van a tener que construir el edificio único para la secundaria, que se une, que son 6 años, la SB, que son 7º, 8º, 9º, lo que sería ahora 1º, 2º y 3º, con lo que es el nivel medio, que era 1º, 2º, 3º, que ahora es 4º, 5º, 6º. Claro. Que es la secundaria de 6 años que establece ahora la ley. Eso es, hay que hacer un solo edificio, con muchos más salones, unir las 2 comunidades educativas que están separadas por esto que nos dejó el menemismo, ¿no? Entonces está la reforma propuesta por el Banco Mundial y el FMI, y cuesta, va a costar la integración de la comunidad. Pero es un desafío que hay que asumir con nosotros. En principio, creo que el objetivo del Congreso salió claro, esto que primero construir con los estudiantes, desde los estudiantes, tratando de sumar, sí, a los padres, a los docentes, que también tienen sus cuestiones, pero en principio hacer eje en los estudiantes. Proponiéndonos, por supuesto, política, hacer política. Queremos una política educativa, por una escuela pública, gratuita, digna, para todos, para todas, ¿no? Que traiga inclusión, que traiga igualdad, como esto del programa de las NEU para todos los estudiantes, ¿no? Que no sea solo un privilegio la informática para los que tienen altos recursos o medios recursos, ¿no? Que también llega a los barrios pobres esto de poder manejar una netbook. Sí. Esto de Conectar Igualdad, se llama el programa más de 3 millones de netbook para los pibes. Tema de asignación universal por hijo, bueno, hay todo un tema de viandas, de becas que estamos haciendo una contrapropuesta. Bueno, como ya la asignación universal por hijo cubre el tema alimenticio, que era una cosa esencial de las becas, que sea una propuesta de, bueno, dennos kits escolares y zapatillas, que son las cosas que más necesitan los pibes y en lo que más se gastaba, entendemos nosotros, el tema de la beca, ¿no? Los pibes compraban la zapatilla, el cuaderno, la lapicera, y el tema de la vianda, ¿no? Porque muchos pibes, por una cuestión también cultural, a veces ahora con recursos, nos explicaba una compañera que trabaja en una salita allá en los barrios, que es una cuestión cultural también, que los pibes salen sin comer a veces de la casa por una cuestión de que no tuvieron esa costumbre. Claro, no tienen el hábito. Entonces, que la escuela ya acerque a los pibes una merienda reforzada que los pibes puedan tomar, la verdad que es perfecto, digo, porque los pibes en vez de andar comiendo golosina comen algo un poco más producido, un poco que le da un poco más de energía para poder estudiar, porque está comprobado científicamente que con la panza vacía no podemos. Y bueno, avanzando en las conclusiones, se decidió en principio hacer un apoyo expreso a la lucha por la construcción de la escuela ahí en Pueblo Nuevo, que vamos a tener una reunión en el Consejo este lunes, van a ir los padres de la SB, y que seguramente nos vamos a tener que movilizar a nivel provincial y a nivel nacional, porque es una cuestión de construir una escuela no cualquiera. Y el tema de hacer un festival que integre a todos los estudiantes de Berazategui, exponiendo el trabajo de todos los centros de estudiantes de Berazategui, de la Comisión de Egresados, y que pueda permitir seguir sumando compañeros para iniciar el año que viene con toda la fuerza, ¿no? Y en esto de reforzar la política pública de una educación digna, que nosotros realmente, por lo menos de nuestro lugar, valoramos esto de que el presupuesto cuando asumió Kirchner era del 1,2%, y ahora estamos en el 6,47%, ¿no?, de presupuesto educativo, PBI. El más alto de nuestra historia. Del PBI, ¿no? El 6, digo, no es moco de pavo. Creo que es más, se invirtió la relación. En el 2003 pagábamos 6 y pico de interés de deuda y ahora pagamos 1,2 y antes teníamos el 1,2 del presupuesto. Hicimos un buen cambio. Es un buen cambio, ¿no? Menos deuda, más educación. No, y digo, y en el medio de esto también que la reforma de la ley no solamente es material, sino también a nivel de contenido y que, bueno, que incluye todo esto también que vos decías del uso de tecnología. Bueno, me parece que hay 940 escuelas construidas. Nosotros tuvimos la posibilidad de este año ver inaugurar una y una escuela que la verdad que uno a veces se sorprende y dice, uy, parece una escuela privada. No nos tendría que sorprender, ¿no? La escuela pública en los barrios tienen que tener todos los materiales necesarios para poder desarrollarse. Mismo Media 4 es una escuela nueva, ¿no? Ahí los pibes cuando fueron, que hicimos el congreso en los salones de Media 4, veían Media 4 y decían, yo quiero estar en una escuela como esta. Hay que decir, cuando las condiciones... No son las de cartón de Duvalde. Cuando las condiciones son dignas, se cuidan. Porque ahí también hay una cuestión ahí que dice, no, lo que pasa es que los pibes rompen todo. Es mentira, está comprobado en la Media 4, por lo menos se comprobó que la verdad que... la escuela es de los pibes, lo cuidan los pibes. Y en ese caso hay que decirlo y sacarse el sombrero. Pero bueno, la verdad que sí, productivo. Un congreso realmente productivo. Prometieron que no iba a ser el único. Parece que del año que viene se viene el gran congreso con más escuelas. Con y vamos a tener noticias porque ya se planteó el tema de estar movilizado en cuanto a la SB2 y el tema del festival, ¿no? De todos los estudiantes de Berazategui que se van a pedir. Esperemos que fructíferamente los espacios debidos, ¿no? Para que el estudiantado pueda tener sus expresiones. Radio con todo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí resucitarás, cuántas noches pasarás. desesperando. Y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescata. Patriota, esto es irreparable, esto es para la Argentina, para Latinoamérica, para el mundo. Murió uno de nuestros mejores estadistas. Va a ser difícil de cubrir este vacío, pero bueno, ahora vamos a trabajar mucho más que nunca en función de las enseñanzas de Néstor, y obviamente vamos a ser leones al lado de Cristina, porque está llevando a la Argentina no bien, sino muy bien, ¿no? Pero bueno, no lo tomen a mal, pero es duro, ¿no? Es duro. Uh-huh. Más que nunca peronistas, argentinos, kirchneristas, hoy más que nunca con responsabilidad de gobierno y de seguir llevando a la Argentina por este buen camino. Ojalá que todos podamos comprender la pérdida de Néstor y tengamos por lo menos toda la tranquilidad de hacer un minuto de tranquilidad y de pensar todo lo que nos ha dado este gran patriota y estadista, ¿no? Bueno, estábamos escuchando las palabras de Dante Gullo en una entrevista televisiva a Visión 7, en edición especial. Realmente hicimos esta... De ahora en más vamos a pasar una selección de entrevistas, de frases. Hemos tratado, debido a lo largo de nuestro programa, hemos elegido algunos, no pudimos a todos, ojalá pudiéramos elegir a todos. Realmente ha habido palabras conmovedoras de Bonafini, de Rossi, de... El mismo Galeano. De Galeano, ¿no? Galeano, ¿no? El fuego este que no va, que resplandece, que uno cuando lo mira tiene que parpadear. Este fuego que fue Néstor Kirchner y que sigue prendido y enciende en cada joven, en cada militante, en cada compatriota latinoamericano, un fuego para que resplandezca América Latina, decía nuestro compañero Galeano. Bueno, de todos los presidentes latinoamericanos. Bueno, hemos hecho una selección que nos pareció, digamos, dentro de lo que nosotros compartimos ideológicamente, políticamente, de la visión de la Argentina. Hemos tratado de elegir lo que nos pareció más correcto, lo más pertinente al momento. Cualquier yerro, cualquier omisión, realmente le pedimos disculpas a los oyentes. Bueno, nos pareció que Dante Gullo, un mensaje muy emotivo, hoy más que nunca argentino, hoy más que nunca peronista, ¿no? Realmente no sé cómo lo escuchaste vos, Augusto, pero y Gabriel, pero a mí realmente me conmovió, ¿no? Sí, yo creo que es conmovedor porque aparte se nota la pasión al hablar de Dante Gullo y me parece que es un compañero que está hablando desde la militancia. Eso me parece que cuando uno habla desde la militancia se nota en el discurso, ¿no? Ese quiebre no es porque sí, sino porque siente realmente la pérdida de un compañero, no, no solamente de un compatriota, sino también de un compañero. Y a mí la verdad que me pone también, me emociona mucho las palabras de él cuando dice: nosotros seremos leones y soldados de Cristina. Yo creo que eso es una de las palabras que más se repitió también en la Plaza de Mayo, ¿no? Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Hay si la tocan a Cristina, hay justicia popular, como rezaba también el otro canto. Y me parece que en vino ese un león. Vino un león, otro león de Cristina. Con Belén y todo. Acaba de llegar el compañero Rulo, compañero que le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a la radio. Fuerte abrazo. No, eso, me parece muy emotivo eso y yo creo que lo comparto. Me parece que el legado de Néstor es hoy que nosotros tenemos que salir a bancar este proyecto, y bancar este proyecto es bancar a Cristina, ¿no? No, es el compromiso, Nero. Ser leones ahí, la guardia de Cristina. En una canción siempre, yo te digo, son medio vigi, pero tenés una canción que dice, ¿no? Yo voy a ser tu guardián. Bueno, es esta, la vigilia día y noche de Cristina, porque ella es la que encarna el proyecto nacional y popular hoy. Eso es por eso vamos a buscar a Néstor, porque Néstor era el que encarnaba eso, era el que estaba ahí en el frente de batalla, el punta de lanza, el que siempre estaba transgrediendo, el que siempre nos maldecía: bueno, muchachos, avancen con esto, avancen con lo otro, la ley de medios. O sea, teníamos, ¿no?, nosotros la idea de hacer esta radio acá. No, loco, la ley de medios no. Está la herramienta ahí, la agarramos y la pusimos en producción. Digo, entonces tenemos que defender a Cristina y hay que seguir sumando compañeros, digo. En esta tarea tenemos que seguir militando en los barrios, seguir recorriendo las calles. A todo esto que se despertaron ayer o que se despertaron hace una semana, que con lo del miércoles hay que sumarlos ahora. Ahora es tiempo de agarrar la fuerza y ponerla en movimiento prácticamente, organizadamente, para poder llegar a las profundizaciones que más podamos. Digo, nos toque o no seguir en el gobierno en el 2011, dejemos lo mejor posible para ahí, y si todavía queda en nuestra mano, seguir profundizando, y que esto quede la marca histórica, ¿no? Porque después los que quieran escribir la historia y nos quieran mentir, como siempre mienten con la historia, no puedan borrar nuestras huellas, ¿no? Y que el pueblo sepa, ¿no? En esto de la memoria colectiva, porque esto de que decía Robert hoy, ¿no? Esto de la mujer que yo lloré con Perón, y eso no lo borra nadie. No sé, eso no te lo va a decir, pero no lo va a borrar nadie tampoco. Bueno, a continuación vamos a escuchar a los compañeros, en principio al compañero Delía y al compañero Hugo Moyano. Hemos hecho esta selección de estos dos compañeros porque nos parece que son los dos compañeros que representan el movimiento obrero organizado. Los dos morochos que acompañaron a Néstor Kirchner, ¿no? Delía, bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero no me quiero adelantar. No, está bien. Delía, y bueno, después escucharemos a Hugo Moyano mediante nuestras pocas palabras. Tremendo, tremendo dolor, Peta, vos sabés lo que significaba Kirchner, no solo en política, sino humanamente para todos nosotros. La verdad, es un día muy duro para la clase obrera argentina, para los pobres de este país, para millones de hermanos que estábamos construyendo una patria para todos distinta, ¿no? Muy distinta a la de los neoliberales, los 90. Que tenemos que levantar las banderas de él, ¿viste? Y llevarlas con todo, ¿no? Por esta Argentina más democrática y menos corporativa, donde puedan caber todos los argentinos y los poderosos tengan límite, ¿no? 10 años en el Matanzazo, el que me llamó por teléfono vía de Petri y me dijo: bueno, negro, nosotros todas estas cosas las vamos a cambiar, yo voy a ser presidente. La verdad, yo mucho no le creí, porque él ahí tenía el 2% en las encuestas. De todos modos, lo acompañamos y vivimos cosas tremendas. Yo me pasé 3 años siendo su voz, vos lo sabes bien. Sí, claramente. Y recuerdo cada cosa, cada mañana que me llamaba y me decía: decí tal cosa, decí tal otra. La verdad, loco, que no puedo seguir hablando. Sí, dolor infinito. Creo que Argentina pierde un gran patriota, un gran compañero, un gran amigo. Un tipo excepcional que cambió la historia de atraso y postración que nos habían dejado. Un dolor infinito. ¿Cómo se enteró usted de Elías por los medios? Por los medios. No es un sueño. Un inmenso que tenemos. Un gran compañero, un gran tipo, un gran argentino. Que deja un legado enorme, un ideario enorme. Ahora nos duele de manera infinita esta pérdida que para nosotros es absolutamente irreparable. Bueno, él murió como vivió, poniendo la vida en cada disputa, en cada tema, porque su gran amor era la República Argentina, a la que él peleó para verla feliz, ¿no? Y no siempre fue ni entendido ni comprendido. Uh-huh. Muchas veces atacado injusta y arbitrariamente, por eso. Estábamos escuchando al compañero de Elía. Y realmente muy emotivo ver a un tipo del fuste, de la dureza, de la convicción de Delía, realmente escucharlo de esta forma, realmente a uno se le pone la piel de gallina. Creo que en esas palabras, al menos para mi parecer, son el mejor recuerdo, la mejor forma de recordar a Néstor. Y lo que quiero recordar es que esto que decía Delía me pareció importante. Tenía el 2% en esto. Era un presidente débil. Por eso el cabezón pensó que lo iba a poder manejar como un títere. Mire usted, vecino, vecina, todo lo que hizo este presidente y cómo se convirtió con audacia, con valor, en el presidente de todos los argentinos. Y cómo después con grandeza le dejó el bastón de mando a su compañera. Realmente un hombre con todas las letras. Sí, es las palabras de Elías, yo creo que son